el corazón. No tengo duda de que tú le das propósito a mi vida. Por ti soy tan humano como me lo pidas. Cada beso significa todo, porque yo estoy hecho a tu modo. Solo eres mía. Solo eres mía.